Cuarto misterio, la cruz a cuestas. Con su cruz a cuestas marcha hacia el Calvario, lugar que en hebreo se llama Gólgota, y echan mano de un tal Simón, natural de Cirene, que viene de una granja, y le cargan la cruz para que la lleve en pos de Jesús. Se ha cumplido aquello de Isaías, fue contado entre los malhechores, porque llevaron para hacerlos morir con él a otros dos que eran ladrones. Si alguno quiere venir tras de mí, niño amigo, estamos tristes viviendo la pasión de nuestro Señor Jesús. Mira con qué amor se abraza a la cruz. Aprende de él. Jesús lleva cruz por ti. Tú llévala por Jesús. Pero no lleves la cruz arrastrando. Llévala a plomo, porque tu cruz así llevada no será una cruz cualquiera, será la Santa Cruz. No te resignes con la cruz. Resignación es palabra poco generosa. Quiere la cruz. Cuando de verdad la quieras, tu cruz será una cruz sin cruz. Y de seguro, como él, encontrarás a María en el camino.